La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia, porque es la naturaleza del imperialismo. El camarada Durruti, vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos, la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Oh, guerrillero, me voy contigo. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Guerrillero, me voy contigo. Y vamos directo a Damasco, donde está nuestro corresponsal Bashar Barasi, para que nos dé justamente más información sobre este tema y sobre lo que está ocurriendo allá. Adelante, Bashar. Hola, buenas tardes. Los grupos terroristas armados han intensificado sus agresiones contra los inocentes civiles en diferentes partes del país, especialmente en las afueras de Damasco y sus alrededores, así como la provincia de Idlib. En este marco, un terrorista suicida detonó un coche bomba en la zona de Artuz, en el campo de Damasco. El coche bomba cargaba unos 500 kilogramos de sustancias explosivas y causó la muerte de 2 civiles y la herida de otros 4. Por otra parte, el ejército ha continuado sus operaciones contra los grupos terroristas pertenecientes a Al-Qaeda en la zona de Daraya, en Damasco Campo, y lograron las fuerzas del ejército limpiar la zona de Dawar, el base de los grupos terroristas, después de fuertes enfrentamientos, así como decomisaron cantidades de armas. En la zona de Seyde Zeynep también las unidades del ejército enfrentaron un intento de terroristas de entrar a la zona y lograron matar a alrededor de 20 terroristas. Por otra parte, en la zona de Idlib, en la provincia norteña de Idlib, las operaciones del ejército en las zonas fronterizas con Turquía han continuado, donde el ejército ha logrado destruir... Como veis, continúa la guerra allá en Siria. Ha habido muchos refugiados. Tendríamos que preguntarnos si algunos de estos refugiados, si algunos de ellos son simplemente desertores, que han abandonado a su gobierno. ¿Os imagináis que aquí mismo, en la última guerra, aquí en España, os imagináis que los soldados que hubiesen abandonado, hubiesen huido a Francia y hubiesen abandonado al gobierno de la República, al legítimo gobierno que había ganado las elecciones, al gobierno, por ejemplo, del Frente Popular? ¿Os imagináis que aquí a vuestros abuelos o a vuestros bisabuelos les llamasen desertores, traidores, cobardes? ¿Os imagináis que eso fuese cierto? ¿Os imagináis que los franceses, que sufrieron la dominación de los alemanes, os imagináis vosotros que aquellos franceses que fueron a adiestrarse a Gran Bretaña para luego volver bajo el mando del general de Gaulle para luchar contra los alemanes, no lo hubieran hecho? ¿Os imagináis que hubieran desertado también esos soldados franceses y se hubieran negado a ser adiestrados para defender a su república francesa? ¿Os imagináis que esos franceses valientes que se organizaron en distintas guerrillas durante la dominación nazi en Alemania, os imagináis que todos ellos hubiesen desertado y no hubiesen defendido a su patria, a su país, a su gobierno en ese caso? ¿Os imagináis que los desertores de cualquier país invadido, de cualquier país sometido a las peores injusticias, a las mayores crueldades, os imagináis que esos hombres jóvenes desertasen y figuraran en la lista de refugiados para penetrar otro país? ¿Es posible? ¿Os imagináis eso? Mirad dentro de vosotros. ¿Os imagináis que vuestros abuelos o vuestros bisabuelos hubiesen desertado y no defendiesen a sus vecinos, a su provincia, a su territorio, y hubiese dejado que matasen a los valientes que se quedaran a luchar contra el invasor? Las autoridades iraníes han ejecutado a dos personas condenadas por espiar para los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Así lo ha informado un canal de televisión iraní. Según la noticia del medio, ambos acusados fueron ahorcados. El primer ajusticiado habría proporcionado datos secretos al Mossad a cambio de dinero, mientras que el otro habría colaborado con la CIA. Todo esto ocurre en medio de la tensión entre Teherán y la dupla de Washington y Tel Aviv. Estos dos gobiernos acusan a Irán de desarrollar armas nucleares, lo que ha provocado sanciones internacionales. Pues sí, pues ejecutaron a dos espías del servicio de espionaje israelí, a dos espías del Mossad, a uno del Mossad, en este caso, y a otro de la CIA, que estaban allí dentro de Irán, intentando recabar, intentando organizar, intentando conseguir una pequeña banda de que pudiese colocar explosivos en Irán, o intentando organizar una red de espías para poder seguir, para poder continuar conociendo todos los secretos de la industria iraní, del ejército iraní, para continuar investigando cuántas o cómo están de avanzados en sus centrales nucleares los iraníes, cuando Israel tiene la bomba atómica, cuando Israel tiene centrales nucleares y por lo tanto también tiene misiles nucleares, cuando Estados Unidos, por supuesto, tiene misiles nucleares. Ellos, sin embargo, van a espiar y a matar, ya lo sabemos, en otros programas lo hemos oído, a matar a los distintos científicos, ingenieros, especialistas nucleares que tiene Irán. Los iban a matar a sus casas, los mataban por las calles, disparándoles desde motocicletas. Han echado la culpa siempre al servicio secreto israelí, al Mossad. Sin embargo, Israel tiene bombas atómicas, tiene misiles nucleares, no quiere que lo tengan sus vecinos. Soldados de ojos azules, así se les llama. Son mercenarios de origen europeo o estadounidense que luchan contra el gobierno de Siria. Algunos son parte de los grupos afiliados a Al-Qaeda y otros solo luchan por el dinero. Nosotros sabemos que Francia trae a Siria cantidades de mercenarios y la sede de fuerzas hostiles, localizada en Turquía, está elaborando un plan de destrucción de Siria y Libia. A pocos kilómetros de distancia hay otro grupo de mercenarios. También han venido a Oriente Medio desde Occidente y son tan crueles como los que luchan en Siria. La única diferencia es que en lugar de matar a sirios inocentes, disparan contra niños palestinos. Hay unas imágenes de niños israelíes a los que no les gusta ver cómo su ejército dispara contra los palestinos. Por lo general, estos mercenarios son jóvenes de entre 21 y 25 años de edad. Por eso, son un blanco fácil para el lavado de cerebro. se les enseña que los palestinos son terroristas y que deben estar orgullosos de lo que están haciendo. Creo que es muy importante que dediquemos algo de nuestro tiempo a Israel, porque somos sionistas y queremos ayudar a Israel. Este que estáis oyendo hablar es un mercenario francés. Así se explica en la televisión. No lo oculta. Soy orgulloso de lo que hago. Son mercenarios. Algunos en Siria y otros en los territorios ocupados. Ambos matan a la gente inocente y ambos creen que están haciendo lo correcto. Claro, hacen lo correcto, pero hacen lo correcto porque están cobrando. Cuando dejen de cobrar, ya no, ya entonces ya dirán, no, yo ya no estoy haciendo lo correcto y me voy. Son mercenarios extranjeros. En Siria combaten entre 80 y 90 nacionalidades distintas. Hay mercenarios de todos los lugares. Imaginaros que más de 80 países enviaran o dejaran marchar a sus habitantes para convertirse en islamistas, cortadores de cabezas, asesinos, violadores, y que fuesen a invadir otro país. Eso es lo que ocurre con Siria y también ahora, desde hace poco tiempo, también la mitad de Irak. ¡Qué raro! Oye, qué raro que no se van a Arabia Saudí, no se van a Jordania, que está al ladito. Pues no. Oye, y además, siendo unos islamistas salvajes, asesinos, ¿cómo no atacarán Israel? Pues está al lado. Están rodeando además la capital de Siria, Damasco. De Damasco a Israel hay muy poco. Sin embargo, no. Oye, qué casualidad. ¿Será que Israel les nutre de armas? ¿Será que Israel les ayuda? ¿Y por qué no van a invadir Jordania, que está al lado? Está muy cerca. Es más, tienen frontera. ISIS, el Estado Islámico, también llamado ISIS o también llamado Daesh, está en la frontera de Jordania. Y sin embargo, no. No ha invadido Jordania. Ya. Tampoco, por supuesto, intentó nunca invadir Turquía. Turquía ahora nos ha mandado a los refugiados. Turquía ha abierto las fronteras. Como en las últimas negociaciones ha visto que Estados Unidos no le deja invadir Siria, ha visto que Estados Unidos deja que los iraníes, la antigua Persia, ponga la infantería, ponga los muertos, que ponga los soldados. Deja que los iraníes, los ayatolás, deja que los ayatolás de Irán envíen a los soldados a defender al gobierno de Siria. Entonces Turquía se ha sentido traicionado. Turquía quería tener la mitad o más de la mitad de Siria, quería invadir Siria. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, hombre? Pues porque hay gas y petróleo. La segunda reserva del mundo de gas está debajo de la tierra siria. También tienen petróleo. Además, Arabia Saudí quería que un oleoducto y un gaseoducto suyo pasase a través de Siria para desembarcar en un puerto del mar Mediterráneo, porque ya sabéis que Siria tiene costa en el Mediterráneo. El gobierno sirio se negó a ese acuerdo con el gobierno de Arabia Saudí. A los 4 meses, guerra. También Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes. ¿Qué equipo de aquí, de España, lleva en qué equipo de fútbol lleva eso de Qatar Foundation? Sí, otros también firman acuerdos con Dubái. Sí. El otro, el enemigo de siempre. Sí, qué bien, qué gran ejemplo. Dubái, que también sufraga a estos islamistas salvajes. Qatar, pues mira, aquí están jugando, están ayudando. Sí, están jugando un poco están jugando en la Liga de Fútbol de España. Medios locales turcos informan que la empresa del mercenario estadounidense Saka de mi mejor conocida como Blackwater, estrena detractores del presidente sirio Bashar al-Assad. La empresa ha instalado 2 campos de entrenamiento en la frontera turco-siria bajo el auspicio de Estados Unidos e Israel. Los instructores norteamericanos han brindado preparación militar a más de 6.000 rebeldes de la oposición siria. La agencia Reuters informó que el presidente estadounidense Barack Obama permitió a la CIA colaborar con los insurgentes sirios. We'll be right back. suppose you thought you could hurt me, but I got news for you. I'm still strong and you were wrong to think you'd leave and I turned blue. Everything's the same, there ain't nothing changed. The sun still shines and the rain still rains, and I'm still me and you're still you too. You see, everything's the same, there ain't nothing changed. Pues sí, miles, miles de mercenarios europeos están allí alistados para matar, violar y robar por un sueldo. Piensan que allí todavía van a ganar más. Piensan que con todo lo que roben podrán volver a sus países con más dinero y llenos de gloria. Piensan que van a ir a su cielo. Estos salvajes asesinos piensan que tienen alma, igual que todos los seres humanos de la Tierra. Todos creen que tienen alma, que tienen espíritu. Son unos cobardes. No tienen nada en los países de religión cristiana. Siempre han creído. Siempre han creído en el más allá, porque no les gusta el más acá. Siempre han pensado, ya desde niños les han engañado diciéndoles que Papá Noel, que Santa Claus, que los Reyes Magos. Ese cuento se lo han creído durante 4, 5, 6, 7 años. Luego, ¿qué han hecho los niños? Pues cuando tienen 8 o 9 años, fingen que se lo creen. Por si acaso cae algo. Sí, los Reyes Magos me van a traer muchos regalos. Eso mismo piensan muchos adultos. Dicen, yo no creo. Pero a lo mejor es verdad. Y como son unos cobardes, quieren pensar que hay algo, hay un más allá, y que ellos van a ir al cielo. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Todos sabemos que no hay nada. O la gran mayoría sabemos que no hay nada. Pero queremos creer que sí, queremos creer que este valle de lágrimas, queremos creer que esta injusticia que cada día palpamos, que esto va a tener un premio. Siempre nos han dicho, en este caso las religiones cristianas, por eso han tenido tanto éxito. Han tenido mucho éxito porque las religiones paganas de los romanos y de los griegos sucumbieron. Aquellas antiguas creencias sucumbieron ante el cuento que les fueron contando los discípulos de aquel charlatán. Aquel charlatán. Hubo más charlatanes, no solamente Jesucristo. Hubo más charlatanes. Hubo aquel que llamaban Juan Bautista. Hubo más. Isaías, Jeremías. ¿Verdad que sí? Todos ellos emisarios de su Yahvé. Todas las religiones son falsas. Todos los profetas falsos, todos eran telepredicadores de la antigüedad, porque quieren que los tontos sigan siendo tontos y que de paso, si es posible, le sigan dando donaciones. Y de esa manera, todos calladitos, buenos, aguantando las injusticias sin protestar, esperando que cuando más se sufra aquí, mejor será para el más allá. Ese fue el principal eslogan de los predicadores cristianos en la antigüedad. Les decían No, no tenéis que seguir a estos dioses romanos ni a estos dioses griegos. Además, no tenéis dinero, no podéis darles ofrendas, no podéis ir a los templos de los distintos dioses y diosas que tienen estos. Y no podrás nunca llegar a su cielo, nunca podrás tener una vida eterna, placentera, como tienen estos romanos, estos griegos, porque tú, ciudadano pobre, no puedes entregar grandes regalos, grandes ofrendas a los sacerdotes, estafadores y ladrones, ni a aquellas vestales, aquellas mujeres que salvaguardaban, que cuidaban los ídolos de esos templos griegos y romanos. ¿Cuál era la solución que aportaba los discípulos, los predicadores, los telepredicadores de entonces a los pobres, que por supuesto eran mayoría? ¿Qué les decían? Pues algo simple: ya no hay muchos dioses, solo uno. Solo uno, Dios, que ha hecho todo el universo, la Tierra, todo, ha hecho todas las galaxias. No hay vida nada más que aquí. No hay agua, nos han dicho hasta hace muy poco, ¿verdad? A vosotros en la escuela os han dicho que no había agua en ningún sitio. Estaban viendo los casquetes polares de Marte, pero no. Aún así, aquello blanco no era posible que fuese hielo. Lo que está encima es una capa, una pequeña capa de nieve carbónica, pero debajo de esa capa hay cientos de metros, kilómetros de profundidad de hielo, pero hielo de agua, agua sólida. Pues siempre nos han dicho que no había agua, siempre nos han dicho que el Dios Todopoderoso, que trabajó unos cuantos días y el domingo descansó, ya. Y todos nos lo creímos desde niños, igual que el cuento de los Reyes Magos, de Santa Claus o de Papá Noel. Y ahora queremos seguir creyendo. Claro, dice, por si acaso hay algo, dicen, ¿verdad? Claro, ¿por qué? No queremos ni parar a pensar en ello. No hay nada. Aquellos telepredicadores tenían una doctrina sencilla y les decían: a vosotros, que sois la gran mayoría pobres, cuanto mayores adversidades tengáis que padecer en vuestra vida, a vosotros que sois pobres, a vosotros Yahvé os tiene presentes. A vosotros que estáis sufriendo, a vosotros os está reservado el mejor de los cielos, la mejor de las vidas eternas. No tendréis que trabajar nunca, nunca más. Será todo felicidad. Tendréis que estar al lado de Dios contemplando la magnificencia de la creación. Eso nos decían. También les decían a los malos, a los rebeldes, les decían: vosotros os condenaréis en el fuego eterno, en ese infierno. Pues bien, el infierno ya está aquí. Y por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos cooperó a ese infierno. ¿Os acordáis cuando Hugo Chávez decía que olía a azufre? Sí, decía que olía a azufre. ¿Os acordáis de eso? Cuando fue a dar un discurso allá en la ONU y dice: todavía huele a azufre. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Decía esto porque el día anterior había estado George Bush, el tonto. Ya sabéis que ha habido dos. El tonto. El listo, que era el padre, que fue director de la CIA muchos años y que luego fue presidente de Estados Unidos, colocó luego a su hijo, puesto que más de 8 años no podía estar. Entonces, en cuanto tuvo una oportunidad, volvió y colocó a su hijo. Si no, él hubiera continuado. El padre del padre del tonto, el abuelo de George Bush, hijo, el abuelo, también fue muy listo. También amasó una gran fortuna, pero el que más dinero amasó fue el primer presidente Bush. Ese fue el más listo. ese consiguió aumentar la fortuna familiar, ese consiguió realizar grandes negocios petroleros. Acordaros que el día que cayeron las Torres Gemelas, dos de los hermanos, dos hijos de la familia Bin Laden, marcharon, dieron la vuelta, se fueron a Arabia Saudí, estaban allí. La familia Bin Laden, ya sabéis que es muy numerosa, me parece que son 50 hijos aproximadamente. Osama Bin Laden, el famoso de los hijos, era el que menos dinero tenía. Su padre es un gran constructor allá en Arabia Saudí, hace autopistas, hospitales, facultades de universidad y pisos, todas las instalaciones deportivas, todo, casi todo lo hace el padre de Osama Bin Laden, que ha tenido 50 hijos, era muy trabajador, como veis. Trabajaba de día, sí, trabajaba de día y de noche. ¿Por qué nunca habrá un golpe de Estado en Estados Unidos? Porque en Washington no hay ninguna embajada de Estados Unidos. Ese es un viejo chiste que suelen repetir mucho los líderes latinoamericanos, pero que es todavía muy actual. En las últimas décadas lo han comprobado algunos países árabes y ahora en los últimos meses Ucrania también. Y hay pruebas que señalan que las embajadas de Estados Unidos están directamente involucradas en esas revoluciones. Irán, el año 1953. Guatemala, 1954. Vietnam del Sur, 63. Grecia, 67. Chile, 1973. Luego llegaron las revueltas en Yugoslavia o Libia. La lista de naciones continúa y Estados Unidos, de una manera directa o indirecta, participó en todos esos golpes de Estado. Ahora vamos a ver la lista de las entidades que ayudan a organizar esas rebeliones. En primer lugar, se encuentra la organización USAID. Con la participación activa de la misión de la USAID, se llevó a cabo la preparación del golpe de Estado en Honduras en junio del 2009. Los agentes de la CIA coordinaban y financiaban la actividad de ONGs que estaban a su servicio, se dedicaban a la desinformación sobre el complot comunista de los presidentes Manuel Zelaya y Hugo Chávez. También daban instrucciones y dirigían a los militares hondureños. La culminación de aquella conspiración fue la detención del líder, un esquema que también se aplicó en Haití. Zelaya fue llevado a Costa Rica y le advirtieron que cualquier intento de regresar al país podría terminar con su muerte. Al principio, la administración de los Estados Unidos, al principio el presidente Obama manifestó su oposición al golpe, su condena al golpe, pero después no pudo evitar irse comprometiendo con el golpismo, con el golpe de Estado, por las presiones que tenía en su propio país. Y al final, lo que al principio dudamos, que Estados Unidos estuviera metido en el golpe de Estado, después se terminó comprobando que ellos eran los que estaban promoviendo directamente todo ese proceso de detener los cambios sociales para Honduras. Desde Washington aplaudieron el hecho de haber detenido la deriva hacia regímenes populistas en Honduras. En los medios de comunicación se ocultaba la información acerca de las represalias que llevaban a cabo los radicales del presidente interino Roberto Micheletti contra los seguidores de Zelaya, entre los cuales se encontraban activistas sindicales, miembros de los partidos de izquierda, progresistas y periodistas. Prácticamente todos los empleados de la USAID que habían participado en esas operaciones fueron recompensados y recibieron un ascenso. No hace falta mucho esfuerzo para obtener las pruebas que relacionan a la Agencia para el Desarrollo con la Organización de las Revoluciones de Color y los golpes de Estado en los países del hemisferio occidental. Principalmente se trata de Cuba y de los llamados regímenes populistas de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Si son capaces las fuerzas más reaccionarias de los Estados Unidos de ejecutar, de organizar y ejecutar golpes en la cara del presidente, ahora ya no digamos, cuando el tiempo va pasando, va transcurriendo, estas fuerzas pues van logrando finalmente imponerse independientemente de las propuestas y los compromisos hechos por el presidente Obama ante América Latina y el Caribe. En Cuba, la historia de las operaciones de USAID Ya dura varias décadas, pero podemos decir también que sus intentos de crear nuevos partidos, digamos, alternativos o medios de comunicación independientes han fracasado, ya que la actividad de la contrainteligencia cubana es bastante eficaz. Recientemente en Cuba fue detenido y condenado a 15 años de prisión el agente de la USAID, Philip Allen Gross, quien proporcionó a los grupos disidentes el equipo especial para estar en contacto vía satélite con el Departamento Operativo de la CIA en Miami. Llama la atención la similitud de las revoluciones organizadas en América Latina, llevadas a cabo en diferentes países árabes y ahora mismo en Ucrania. Detrás está el grupo serbio Otpor o Resistencia, que organizaron su primera revuelta en Serbia en el año 2000 contra Slobodan Milosevic y luego alrededor de todo el mundo. Como podemos ver aquí, todos utilizaron el mismo símbolo, que es este puño, y este último apareció en Venezuela. Ahora, Wikileaks filtró hace poco documentos que muestran que esa organización, que hoy en día se llama Canvas, era financiada desde Estados Unidos para sus actos. La compañía privada de inteligencia estadounidense Stratfor reveló que los miembros del movimiento serbio Otpor recibieron mucho dinero norteamericano y que una de las personas más importantes que influyó para dar esta financiación fue Michael McFaul, quien luego llegó a embajador de Estados Unidos en Moscú. Otpor fue patrocinado por diferentes ONGs americanas, como por ejemplo Freedom House o la Fundación Sociedad Abierta de George Soros. A través de ellas estaban conectados con la USAID y el Departamento de Estado. Stratfor confirma que, como los líderes de Canvas eran los mismos de Otpor, el dinero hoy en día proviene de las mismas fuentes norteamericanas. Y los miembros de esa organización están lejos de ser revolucionarios o luchadores por los derechos humanos. Hablando con periodistas franceses, el grupo serbio declaró que creó un negocio privado, una compañía de revueltas para exportar, pero que la registraron como una ONG para no pagar impuestos en Serbia. El jefe de la entidad, Srđan Popović, dice que la revolución es la marca más famosa del país y que ha inspirado a gente alrededor del planeta. En Guatemala, Venezuela, diferentes naciones europeas, africanas y árabes. Popović asegura que la receta para una revolución es fácil y que puede derrocar a cualquier gobierno. Lo que se necesita es la gente joven, ya que el régimen no les puede influir. No tienen hijos, no tienen trabajo o propiedades, es decir, no tienen nada que perder. La estrategia, sin embargo, tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, proponen poner en las primeras filas de las manifestaciones a chicas jóvenes guapas vestidas de blanco. Si la policía empieza a golpear, habrá sangre. La sangre en las prendas blancas logra imágenes impresionantes que luego seguro darán la vuelta alrededor del mundo. Y así el régimen ya queda desacreditado. Según las filtraciones de Wikileaks, la organización serbia Canvas dedicó muchos esfuerzos en derribar y desestabilizar el régimen de Hugo Chávez en Venezuela. Los documentos de Stratfor mencionan encuentros y biografías de líderes opositores venezolanos como Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, Enrique Capriles, Leopoldo López y el magnate de los medios Rafael Poleo. Hacen referencia a las manifestaciones estudiantiles en Venezuela del año 2009 y 2010. Los cables mencionan también a menudo al grupo Canvas, el cual aseguró que las protestas de Radio Caracas Televisión fueron solo el principio. Dicen, todo va a continuar, pero Venezuela no ofrece tan buenas redes como los países que estuvieron detrás del telón de acero. Añaden que Chávez no se puede comparar con los líderes de los viejos regímenes soviéticos. Hay documentos que detallan los pasos recomendados para llevar a cabo una revolución que iba a derrocar a Hugo Chávez. Entonces Estados Unidos se encargó de eliminar, de cortar de raíz o de cabeza todo gobierno, o casi todos los gobiernos que, bueno, que salieron o que surgieron haciendo otro planteamiento, la independencia. Y ahí tenemos los casos de invasiones a México, a Guatemala, a Panamá, a Nicaragua, a Haití, República Dominicana, Grenada, golpes de Estado en Venezuela varias veces, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. No hubo golpe de Estado en América Latina en 150 años donde no estuviese metida la mano del Imperio norteamericano. Camas explica que para Venezuela tiene tres campañas planeadas. La primera, la unificación de la oposición. Una campaña para los comicios de septiembre y una denominada Sal y Vota. Refiriéndose al año 2010, los activistas dicen, este año reforzamos definitivamente nuestra actividad en Venezuela. Añaden que las redes de Estados Unidos están también involucradas. Los documentos también contienen información sobre el ejército venezolano y las fuerzas aéreas y navales, incluyendo números, equipamiento y un análisis. En Venezuela, las actividades de la USAID no tienen ninguna base legal, no existe ningún acuerdo intergubernamental. Sin embargo, desde el año 2002, tras el fracaso del golpe de Estado de abril, el personal de la agencia se movilizó con el apoyo de la embajada norteamericana y se mostró más activo. Primero abrieron una oficina en Caracas para desarrollar una iniciativa para la transición. USAID ha financiado la actividad de 700 organizaciones no gubernamentales y de proyectos políticos. Los activistas de la oposición recibieron como mínimo 70 millones de dólares a través de distintos fondos. Este dinero estaba destinado al apoyo de los candidatos antichavistas a lo largo de sus campañas electorales, la intensificación de la crisis política, la movilización de la sociedad civil y la formación de un nuevo liderazgo democrático. Ahora, para hacer un análisis sobre los intereses de Estados Unidos en diferentes partes del mundo, vamos a conectar con John Perkins, economista y activista estadounidense. Señor Perkins, muy buenos días. En primer lugar, durante las manifestaciones en Ucrania, diferentes políticos europeos y de América han visitado al país, como por ejemplo el secretario del Estado norteamericano John Kerry o la jefa de la diplomacia europea Catherine Ashton. ¿Cuál fue su papel en la organización de esas revoluciones? Tengo que decir que la situación es bastante irónica y estoy de acuerdo con una de las declaraciones de Putin en las que tacha de hipócritas al presidente Obama y al secretario de Estado Kerry porque nosotros matamos a 6.000 civiles en Panamá en 1989, mandamos soldados a Granada, mandamos soldados a Guatemala. Es decir, en Estados Unidos tenemos muchos episodios en los que tratamos de proteger nuestro poder en el hemisferio. ¿Cree usted que las embajadas de Estados Unidos siguen siendo el centro de, digamos, coordinación de esas revueltas? No cabe la menor duda. En mi experiencia, las embajadas estadounidenses son un semillero de espionaje y agentes de la CIA o la Agencia de Seguridad Nacional. Y creo que las embajadas de Estados Unidos están hoy más que nunca al servicio de las grandes empresas. En otras palabras, todo el aparato estatal de Estados Unidos gira en torno a brindar apoyo a este nuevo imperio, un verdadero imperio corporativo que intentamos imponer por todo el mundo. Estas grandes empresas esperan que tengamos un control cada vez mayor sobre todos los países del mundo. El gobierno de Estados Unidos, incluyendo sus embajadas, el Pentágono, los servicios de inteligencia, están al servicio de las grandes empresas de los grandes grupos económicos. Algunos países de América Latina también han sido el blanco de, digamos, esos intentos de golpes de Estado. Sin embargo, no han tenido éxito en los países como, por ejemplo, Venezuela, Bolivia o Ecuador. ¿Por qué? El hecho es que Chávez estaba preparado para esto, estaba en condiciones de enfrentar esta situación. En ese momento, Bush no creyó poder hacer nada más, ya que estaban concentrados en Irak y Afganistán, y por miedo a perder el petróleo de Medio Oriente, no creyó prudente hacer algo más drástico que empeorar la situación de Venezuela, por lo que no hizo nada. Eso sirvió como precedente para que muchos otros políticos, como Morales en Bolivia o Correa en Ecuador, asumieran el poder. El golpe de Estado contra Correa, creo yo, tuvo como objeto no la salida de Correa como tal, sino asustarlo un poco. En los años 80 y 90, los acreedores extranjeros exigieron a Ecuador y Bolivia aplicar reformas neoliberales. Como resultado, en ambos países, miles de personas perdieron su trabajo, el derecho a la educación gratuita y entre el 50 y el 60% de la población vivió en la pobreza profunda. La soberanía de los estados estuvo muy limitada. Los militares y la policía trabajaron bajo la tutela de las misiones castrenses y servicios de inteligencia de las embajadas de Estados Unidos. Una enorme red de ONGs se instaló tanto en Bolivia como en Ecuador y muchas de ellas fueron financiadas por Washington. La moneda nacional ecuatoriana fue sustituida por el dólar norteamericano y en la ciudad de Manta se construyó una base del Pentágono. Tras las protestas masivas contra este modelo neoliberal en el año 2006, los dos países dan un giro hacia la izquierda. En Ecuador eligen a Rafael Correa y en Bolivia a Evo Morales. Los programas de ambos incluyen la recuperación de la soberanía, la creación de una nueva constitución, la nacionalización de los recursos naturales, la protección de la economía nacional y la integración latinoamericana. Pero las fuerzas opositoras intentaron parar esos cambios sociales y económicos. Y un papel muy importante en sus acciones lo jugaron las fuerzas extranjeras que ayudaron a formar movimientos separatistas en la región. Algo que llevaría a Estados Unidos a una posición clave estratégica, teniendo bajo control los recursos naturales y las comunicaciones en todo el continente de América Latina. La USAID fue la primera organización en destinar más de 98 millones de dólares a la descentralización y los partidos opositores en Bolivia. Los objetivos de los programas a largo plazo implementados por la institución eran fomentar el separatismo, apoyar a las formaciones de oposición y la infiltración en la comunidad indígena. En junio del 2004, Mark Volkoff, consejero de vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney, escribe en la revista Latin American Outlook un artículo llamado Los últimos días de Bolivia. El autor asegura que el país se podría dividir en dos debido a las diferencias radicales y geográficas. Resultaría así Bolivia del Oeste, donde quedarían los exportadores de coca, y Bolivia del Este, los exportadores de gas. En octubre del 2006, Estados Unidos nombra a Philip Goldberg como nuevo embajador en el país. Para todas las guerrilleras de la FARC. Oye tú, guerrillera, que te bañas en las bellas aguas de este paraíso, de este manantial, que a veces sigilosa caminas desapercibida de toda maldad. Oye tú, guerrillera, mujer bella que cuando caminas cordillera arriba del cielo estrellado, las flores al mirarte se inclinan y te dan su aroma, perfume embrujado. Guerrillera, me has herido el alma, guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luz es en el monte y su lema es vencer o morir. Guerrillera, me has herido el alma, guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luz es en el monte y tú le ves vencer o morir. Es muy interesante esto que comenta de Bolivia. ¿Os acordáis cómo hace unos meses intentaban dividir al país y decían que lo mejor era que ese país se disolviera prácticamente, que quedase la mitad este, donde está el petróleo y donde está el gas, quedase a merced de un gobierno regional, y al otro lado, al lado oeste, el que tiene el territorio que tiene frontera con el Océano Pacífico, ese también, por otro lado, dividido, separado. Y así los traficantes de cocaína podrían seguir exportando con el beneplácito de Estados Unidos y con la ayuda de los traficantes de Estados Unidos. Esa era la idea que tenían y que intentaron meternos a todos en los telediarios. Hablaban que era muy posible que los indígenas se sublevaran. Ya. Y si hacéis un poco de memoria, ¿os acordáis quién era? ¿Quién estuvo trabajando con los indígenas? ¿Sí? ¿Quién estuvo trabajando con los indígenas? La mamá de alguien muy conocido. Sí, la mamá de Obama. La mamá de Obama, muy diligente ella, estuvo trabajando siempre con los indígenas. Iba en una ONG. Allí iba ella flotando sobre el barco de una ONG. Primero estuvo en Kenia. Qué casualidad que comenzó a trabajar en lo que llaman movimientos civiles, movimientos de los derechos humanos, movimientos, en este caso ya visitaba y caminaba por las aldeas de Kenia. Y qué casualidad que fue a casarse precisamente con el padre de Obama, que era el segundo, uno de los líderes de ese partido que Estados Unidos iba a apoyar. Ella se casó con el uno de los líderes principales de ese partido. Cuando ella se fue de Kenia, ya el partido de su marido ocupaba el poder. El gobierno keniata, cuando llegó ella, era un gobierno que tenía buenas relaciones y ayudas de la Unión Soviética. Cuando ella se fue, ya ese gobierno era, pertenecía al mismo partido que su querido esposo. Ese partido rápidamente pidió ayuda a Estados Unidos. Ese partido, donde militaba el marido y el padre, el marido de ella y por supuesto el padre del actual Obama, ese señor fue el primer estudiante extranjero de raza negra que pudo estudiar en una universidad de Estados Unidos. La Fundación Kennedy le pagó los estudios a este líder de ese partido pro-estadounidense que luego ocupó el poder en Kenia. Pues sí, fijaros hasta dónde llegan las redes. La Fundación Kennedy, le llaman así, dinero de la CIA y del gobierno, dinero de grandes industriales estadounidenses. Cuando hablamos de grandes industriales, dice, ¿quién serán? Bueno, pues los grandes industriales, sobre todo, son la familia Rockefeller, dueña de casi todo Estados Unidos. Repasad un poco de quién puede ser la empresa Vanguard, de quién puede ser el fondo de inversión BlackRock, de quién puede ser el fondo de inversión Street, la corporación State Street, ¿sí? ¿De quién puede ser? ¿De quién puede ser también otro fondo de inversión que se llama Fidelity? ¿De quién pueden ser ellos? A ver si todos ellos, que además comparten las acciones, una empresa es dueña a su vez de las otras y también esas entre sí son dueñas. Bien, esas cuatro, BlackRock, State Street Corporation, Fidelity y Vanguard, pertenecen a los mismos. ¡Qué casualidad! Son dueños de las petroleras de Estados Unidos, son dueños de las fábricas de armas de Estados Unidos. Bueno, será una casualidad. Leed un poquito. Intentad saber quién son los accionistas de esos grandes, de esos cuatro grandes fondos de inversión. Ya. Esas cuatro empresas también son dueñas de los grandes bancos de Estados Unidos. Ya. Y esos bancos de Estados Unidos, esos grandes bancos, son también los que hacen los billetes. ¡Qué casualidad! ¿Sí? Los billetes no están en manos de... Quien imprime los billetes, la máquina de imprimir los dólares, no está en manos del gobierno. ¿Lo sabíais? Está en manos de la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal no es el Banco de Bruselas, no es el antiguo Banco de España, no. Es un banco privado. Y ellos emiten moneda. Ellos imprimen los billetes y las monedas metálicas. ¿Sí? La Reserva Federal es la única que puede hacer billetes. Mañana, que será lunes, decís, ¿cuánto dinero quiero ganar hoy? Pues ya está. Te pones ahí, dices, para mí, esto. Pones la máquina a imprimir y ya está. Cuando lo falsifican otros, le llaman falsificadores. Claro, pero cuando lo hace la Reserva Federal no es falsificar, es dinero legal. Los dólares los hace la Reserva Federal, pero no es del Estado, es de unos bancos. Vaya. Y esos bancos son de estos cuatro fondos de inversión. Vaya. ¿Será posible? No me hagáis caso. A mí no me hagáis caso de nada, pero a Rajoy tampoco. A mí no me hagáis caso, pero vosotros sí que podéis saberlo todo. Entrad en internet, leed. Dejáis un poco de espacio en vuestra mente para que no entre Ronaldo o no entre Messi. Dejáis un pequeño hueco y leéis un poquito en internet. Quitáis un poco el Facebook, quitáis un poco el Twitter y durante unos minutos buscad. Buscad a ver si tengo yo razón o no tengo ninguna. Vamos a continuar, porque nos están hablando de que en Bolivia intentaron infiltrarse en el movimiento indígena. Eso lo hizo muy bien la mamaíta de Obama. El keniata, que tiene por supuesto el andar característico de los keniatas, no se balancea como se balancean los cameruneses o nigerianos o senegaleses. No. Es otra forma de caminar, la de los keniatas, similar a la de los etíopes. El caso es que el papá de Obama dejó a su mujer blanca y se divorció. El caso es que ella rápidamente, seguramente enviada por, dirigida por mandato divino, en este caso el mandato divino era la Fundación Kennedy y la CIA. El gobierno de Estados Unidos la envió entonces ¿a dónde? Bueno, pues se fue muy lejos, muy lejos, muy alto, muy alto. Se subió en un avión. ¿Y a dónde pudo irse esta importantísima mujer? Pues se fue a Indonesia. En Indonesia, ¡qué casualidad! Se volvió a casar con otro líder, el segundo líder del partido opositor de Indonesia. Sí, sí. Se llamaba Soetoro. Se apellidaba Soetoro. Soetoro cuidó de ella y de su hijo, del pequeño Obamita, que era pequeñito. Dejó allí a su abuela en Kenia. La abuela paterna. Luego, hace pocos años, cuando su nieto fue elegido presidente, explicó con gran soltura, con gran naturalidad, a una cadena de televisión estadounidense. Les comentó que claro, que ella bien sabía que era keniata. Ella bien lo vio cuando nació. Ella sabía que lo vio cuando nació porque ella le cogió en brazos recién nacido allí en Kenia. Siempre ha dicho Obama que no lo era, que era hawaiano. Sí, Hawái Bombay. Decía que era hawaiano porque Hawái es territorio estadounidense. Antes fue incluso territorio español. Sí, que nos vería, ¿verdad? Allí, con la toalla, con las palmeras y el agua turquesa. El caso es que él dijo, el actual presidente de Estados Unidos dijo que siempre, que había nacido en Hawái, que su mamá lo había tenido allí. Pues no. Fue en Kenia y su abuela, la abuela paterna, lo confesó. Cuando llevaba nada más que una semana de presidente, fueron allí rápidamente las televisiones estadounidenses a hacerle un reportaje de estos reportajes babosos, ya sabéis, de pelotilleros sublimes. Bien, pues les ocurrió esto, que la abuela, pues con su naturalidad, contestó eso allí en la aldea en Kenia. Bien, su mamá, la mamá de Obama, luego se fue a Indonesia y también allí, qué casualidad, se volvió a casar con uno de los primeros líderes del partido opositor. Y qué casualidad que también consiguió alcanzar el poder. Ella también estaba en los movimientos vecinales, en los movimientos indígenas. Ella trataba de organizar a las poblaciones para que protestasen, para que se rebelaran, para que votasen, para que se rebelaran contra el gobierno que tenían en ese momento, contra el gobierno democrático que tenían en ese momento. Y sin embargo, ayudó a los militares, a unos militares asesinos que mataron más de 1 millón de indonesios. Más de 1 millón de indonesios mató el gobierno militar que impuso y que ayudó a imponer la mamá de Obama. La mamá de Obama, que se casó con el líder Soetoro, el líder de ese partido opositor. Vaya, ya lo hemos hablado alguna vez. No me creáis a mí tampoco. Vosotros tenéis que enteraros a ver si a lo mejor tengo un poco de razón. También podéis, si tenéis un poquito de tiempo y apartáis de vuestras mentes a Ronaldo y a Messi, si el ser superior don Florentino Pérez os deja un segundo, podéis mirar una foto enternecedora de la abuela materna de Obama. Sí, una señora, podéis ver a los dos abuelos, cogiditos del brazo. Ay, abuelita, cuando me abrazaba. Ay, abuelita, cuando me mimaba. Ay, abuelita, ¿por qué te me fuiste? Ay, abuelita, ay, cuánto te extraño. Sí, la abuelita que era directora de un banco. Directora de un banco que operaba en todo el sureste asiático. El banco de la CIA, el banco del Estado, del gobierno de Estados Unidos, pero gestionado por la CIA, el banco había puesto a esa abuelita como directora. ¿Os acordáis de abuelita, dime tú? Pues eso es, una abuelita encantadora. Una abuelita que seguramente hace unas empanadas y hace unas grandes rosquillas en su casa y unas tartas de fin de año maravillosas. Pues esa abuelita era la que sufragaba, directora del banco que sufragaba y daba dinero a esos partidos opositores. Por ejemplo, pagó y subvencionó y ayudó a llegar al poder al presidente de Filipinas. ¿Os acordáis del presidente Marcos? ¿Os acordáis de su mujer que tenía 1000 pares de zapatos? Imelda Marcos. Imelda Remedios Visitación Romualdez Trinidad, conocida como Imelda Marcos. Política, empresaria, diplomática y diseñadora filipina, viuda del que fuera dictador durante 21 años, Ferdinand Marcos. Fue primera dama y figura predominante en la política de Filipinas. Era conocida como la mariposa de acero. Figura polémica tanto dentro como fuera del país. Conocida por sus extravagancias durante el periodo de su esposo, Imelda Marcos hizo dispendio de caprichos. Las pruebas fueron recopiladas en sus aposentos. Tras su salida de Filipinas en 1986, después de la revuelta popular que derrocó a su difunto esposo. Entre otros lujos y comodidades destaca su mítica colección de más de 1.200 pares de zapatos adquiridos veladamente con recursos públicos. Estos medios poco claros permitieron que los Marcos acumularan una fortuna calculada en 35.000 millones de dólares. Pues allí se aupó Imelda Marcos con su maridito. Estaban en el gobierno, pero fueron ayudados, financiados, subidos al poder, pagados el dinero con el cual consiguieron ganar en la campaña electoral, el dinero con el que conseguían pagar a los votantes, el dinero con el que conseguían formar un partido político que se pudiera anunciar mucho en radio y en la prensa y en la televisión. Ese dinero procedía de la abuelita, abuelita, dime tú, de la abuelita de Obama. Di por qué, dime abuelita, di por qué eres viejita. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're done. Game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you down. With love to share, when you find he doesn't care for you. It ain't wise to need someone as much as I depended on you. Sí, así ha sido. Podéis leer, podéis buscar algún libro que explique la biografía de este gran presidente estadounidense, este adalid de las causas justas, este gran defensor de los pobres en Estados Unidos, este gran libertador de los negros de Estados Unidos, este hombre que desespera, lucha, llora por las noches al ver el sufrimiento de los hispanos y de los negros en Estados Unidos, este gran presidente Obama que implora a su Dios que le ayude a resolver ese gran problema que tiene en Estados Unidos. No llora, no duerme por las noches. Seguramente que resuenan en sus oídos los disparos que hace la policía cuando mata a sus compatriotas negros. Seguramente Obama, cuando se enteró de que el otro día, hace 2 o 3 días, o ayer o antes de ayer, la policía disparó sobre un hombre indefenso, sobre un hombre de raza negra que estaba en una silla de ruedas. Le disparó. Pensaban que iba a sacar un arma. Cruzaron la calle, corrieron hacia él. Fueron a buscarle para matarle. Fueron con las armas directamente hacia él. Decían, no, es que él está buscando una pistola. Pero ¿para qué te acercas tú? ¿A qué vas tú a amenazarle con la pistola corriendo hacia él? Y diréis, ah, pero es que ellos pueden llevar pistolita. Y el minusválido, el inválido que estaba en la silla de ruedas no puede disparar, no debería disparar contra los agentes del orden. ¿Verdad que sí? Claro, ese es el cuento de Caperucita que os lo habéis creído siempre, tontos. Tontos votantes del PP. Pues no. ¿Sabéis por qué estaba ese hombre de raza negra sentado en su silla de ruedas para toda su vida? ¿Sabéis por qué ese inválido estaba ahí, sentado en su silla en el borde de la acera? ¿Por qué? Porque le habían dejado inválido otros disparos de policías años antes. También la policía le había disparado y le había dejado inválido. Esta vez le remataron años después, volvieron a disparar, diciendo lo mismo que iba a dispararles, y le mataron. La gran justicia de Estados Unidos. No me he olvidado de cómo comenzábamos el programa hablando de estos refugiados que vienen ahora por cientos de miles. ¿Por qué se quieren ir todos a Alemania? ¿Por qué se quieren ir a Suiza? ¿Por qué se quieren ir a Holanda, a Bélgica, a Suecia? Porque allí hay coberturas sociales muchísimo mayores que las que hay en otros países de Europa. ¿Y por qué ahora pueden venir? Pueden venir porque los turcos han abierto la frontera. Y los hombres jóvenes que vienen como refugiados no han querido ayudar a su gobierno sirio. ¿No han querido? Han visto llegar a los extranjeros, han visto llegar a los islamistas, cortadores de cabezas, fanáticos, violadores, asesinos, y han huido de su país. Pero no han intentado cruzar las líneas, escaparse hacia la parte gubernamental del país. No, no, no, no. Los hombres mayores, las mujeres, los niños tienen que escapar. Pero no los hombres jóvenes, que deberían defender con armas en la mano al gobierno que está padeciendo esa invasión. Debían de alistarse con su ejército, estén de acuerdo o no con algunas políticas de su gobierno, estén de acuerdo o no con el partido que gobierne, pero tienen que ayudar a sus vecinos, a sus nacionales. Tienen que portarse como valientes y no como cobardes y escapar. Que dejen que sus abuelos y sus padres mayores, que dejen que sus esposas y sus niños estén a buen recaudo, pero ellos no. Ellos deben ayudar. Y sobre todo esos hombres jóvenes y solteros, los solteros, ¿por qué se van también? ¿Por qué no se quedan con el ejército de su país? Si eso hubiera ocurrido en cualquier guerra aquí en España, lo hubieran tenido mucho más fáciles los fascistas de Franco, ayudados por los italianos y los alemanes. Lo mismo hubiera ocurrido con Gran Bretaña, por ejemplo, si todos hubieran desertado ante los bombardeos del ejército de la Luftwaffe alemana, de la aviación alemana. Entonces no habría habido un ejército que defendiese la isla de la Gran Bretaña, ni, por supuesto, hubiese habido un ejército francés que pudiera reconquistar su propio país. ¿Serán algunos de esos refugiados desertores? Es posible. ¿Y por qué vienen ahora? Porque Turquía ha abierto las fronteras. Los tenía allí, no les dejaba pasar, ¿os acordáis? Hace un año había muchas imágenes donde se explicaba que los refugiados sirios no podían pasar a Turquía y estaban en una tierra de nadie, estaban siendo acosados por los islamistas de ISIS, del Estado Islámico. Eso lo hemos visto nosotros mucho, lo han repetido muchas veces en la frontera que linda con Turquía. Nunca hablan de la frontera de Siria con Jordania. Parece que no existiera. Tampoco hablan nunca de la costa siria con el Mediterráneo. Sin embargo, tiene frontera con el mar Siria. Y tiene un puerto donde ya sabéis que existe una gran base naval rusa. Los rusos no abandonan, en este caso ayudan al gobierno sirio. Saben que Siria es muy apetecible, tiene gas y tiene petróleo. Arabia Saudí quería también ese gas y ese petróleo. Las petroleras estadounidenses también lo querían. Ese ha sido el gran pecado de Siria, tener un subsuelo lleno de petróleo y de gas. Tampoco hay que ser una eminencia para decir lo que yo he comentado ahora, ¿verdad? Todo el mundo que tenga un poco de tiempo sabrá por qué son las guerras. El diplomático había trabajado en el Buró de Departamento Norteamericano en Bosnia, siendo la mano derecha de Richard Holbrooke, quien obligó a los serbios a firmar el Acuerdo de Dayton. En 2004 fue el jefe de la misión en Kosovo, que con la ayuda de Estados Unidos proclamó su independencia de Serbia. El propio Goldberg tuvo buenas relaciones con la diáspora croata en Bolivia, que según los datos de la ONU participó en el contrabando de armas en todo el territorio de los Balcanes. Él llegó al país tras la división de Yugoslavia, tras haber desatado allí el odio racial y una guerra civil con miles de víctimas. Goldberg quería que Bolivia se convirtiera en Yugoslavia, porque se encargaba personalmente de la supervisión y de la confrontación interna. En 2006, los diplomáticos estadounidenses se reúnen en Buenos Aires con el Comité de Santa Cruz y concuerdan un plan antigubernamental. En 2007, la USAID reparte más de 13 millones de dólares a partidos, organizaciones y proyectos en Bolivia para fortificar gobiernos regionales y desestabilizar así el Ejecutivo Central. Al año siguiente, la suma alcanza los 25 millones. En 2008, el alcalde de Santa Cruz invita al ejército a acabar con Morales. Sin embargo, los militares permanecen leales al gobierno. En agosto, Goldberg visita Santa Cruz dos veces. En un encuentro participan cuatro congresistas de Estados Unidos. Tras la reunión y según la táctica de las revoluciones de colores, los manifestantes atacan las oficinas de partidos y sindicatos, cadenas de radios, periódicos, aeropuertos y aduanas. Goldberg fue denominado persona non grata tras la demanda del movimiento al socialismo. Sin embargo, las operaciones destructivas de la embajada norteamericana continúan. En abril del 2009 liquidan a un grupo de terroristas procedentes de Europa en uno de los hoteles en la ciudad de Santa Cruz. Su principal objetivo era asesinar al presidente Evo Morales. Entre los partidarios de los terroristas se encontraban bolivianos que estaban en contacto con el personal de la USAID. Cuando se inició la investigación, la mayoría de ellos huyó a Estados Unidos. En agosto del 2011, el gobierno boliviano anunció la expulsión inevitable del país a los representantes de la entidad para poner fin a sus acciones subversivas. Esta estructura del gobierno de Estados Unidos permanentemente nos conspira, permanentemente nos provoca, financia a nuestros opositores, usan algunas empresas, usan como punta de lanza a los opositores. Y cada país, cada presidente tiene su opositor. Pero agentes externos o embajadores o diplomáticos no pueden estar ahí conspirándonos. A eso se debe la expulsión de la embajada de Estados Unidos, a eso se debe la expulsión de la DEA de Estados Unidos, pero también USAID. Se reveló la información sobre el intento de la infiltración en territorio de Bolivia de la banda terrorista formada de los agentes de la CIA de distintos países de Europa de Este y de Oeste. Casi todos los miembros de la banda habían participado en la guerra de los Balcanes. Una parte de los terroristas fue eliminada tras la operación especial de la policía boliviana. El resto fue llevado al juicio después de 3 años de la investigación. Cabe señalar también que los 17 de los 39 miembros lograron escapar de Bolivia y ahora se esconden, ¿dónde? En Estados Unidos. Al mismo tiempo, con los acontecimientos en Bolivia, otro país, Ecuador, padecía una lucha entre los autonomistas y el gobierno. El centro de la revuelta fue el alcalde de Guayaquil, uno de los líderes de la oposición derechista. Los opositores ecuatorianos recibieron un apoyo enorme desde Estados Unidos y movimientos derechistas de Europa Occidental. En agosto del 2008, Washington nombra a Heather Hodges nueva embajadora en Ecuador. La diplomática había estado en Moldavia durante la organización de la Revolución de Colores en el país. En esa ex República Soviética, en el año 2009, los manifestantes tomaron el edificio del Parlamento y la oficina presidencial, rompiendo ventanas e incendiando inmobiliario. Los activistas contaban consignas pro-occidentales, pro-unión con Rumanía y antigubernamentales como «Nosotros queremos a Europa». La USAID ha financiado la municipalidad opositora de Guayaquil, igual que la propaganda de la autonomía regional en los medios de comunicación. Sin embargo, esos intentos de los opositores de Correa no tuvieron éxito. En septiembre del 2008, casi el 64% votó por la nueva constitución. El Estado mantuvo sus fronteras, aunque las unidades administrativas locales recibieron una autonomía más amplia. Unos días antes de la revuelta del 30 de septiembre, el intento de golpe de Estado, 7 asambleístas de la oposición fueron a Estados Unidos, a Washington, a reunirse con instituciones de extrema derecha que sabemos que están financiando esos grupos. En varias entrevistas que concedieron a televisión, Adam Nam, embajador actual estadounidense, y Ronald Pakovich, cónsul en la ciudad portuaria de Guayaquil, declararon en varias ocasiones: «Estamos interesados en el desarrollo democrático y libre de Ecuador. Con este fin vamos a colaborar con los partidos políticos y con la sociedad civil». A la lista de los estados cuyas revoluciones fueron importadas puede añadirse Ucrania. Y aquí está la prueba de que el Departamento de Estado financia el caos ucraniano. Vamos a ver ahora qué dijo en diciembre de 2013, tras su regreso de Maidán, la ayudante del secretario de Estado, Victoria Nuland. Desde la independencia de Ucrania en 1991, Estados Unidos ha apoyado a los ucranianos, la formación de sus costumbres democráticas y de las instituciones, la promoción de la sociedad civil, todo lo que se necesita para que Ucrania logre sus aspiraciones europeas. Gastamos más de 5.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a lograr esas y otras metas. 5.000 millones de dólares. Y 815 de ellos se justificaban en el artículo «La financiación de la democracia y de los programas de intercambio». Una gran parte de este dinero se invierte en el trabajo con los sujetos no gubernamentales. Además, más tarde se puso de relieve que la administración de Obama habría gastado 184 millones de dólares en proyectos relacionados con el desarrollo de la sociedad civil y de los derechos humanos. Los fondos no se invertían en la economía de Ucrania, ni tampoco en la infraestructura, ni en el sector social. Además, la Agencia de Seguridad de Ucrania reveló el esquema de los flujos financieros y de la organización de los disturbios en el centro de Kiev y en otras ciudades del país. Tras llevar a cabo una investigación, se llegó a la conclusión de que el dinero se había transferido a la Embajada de Estados Unidos en la capital por la vía diplomática. Por su parte, la representación norteamericana hacía la transferencia a las oficinas centrales de las organizaciones La Libertad y La Madre Patria. Ahora, para investigar la influencia de diferentes organismos de Estados Unidos en Ucrania, vamos a conectar con Natalia Vitrienko, la líder del Partido Progresista y Social de Ucrania. Natalia, muy buenos días. ¿Cree usted que las revoluciones llevadas a cabo en Serbia, en Georgia, en, ahora podemos decir, en Ucrania también, e intentos de hacerlos en algunos países de América Latina, fueron organizadas por la misma gente? Es absolutamente cierto. Su organización, financiación y coordinación vienen del mismo centro que se encuentra en Estados Unidos. ¿Y cuál es el papel de las organizaciones como, por ejemplo, USAID en la organización de esas revueltas? Son unos centros que se establecen en territorios de otros países y que se dedican a ejercer las funciones propias del servicio de inteligencia, armando diferentes provocaciones dentro del país que van en contra de sus intereses nacionales, manejando las revueltas. En lo que se refiere a Ucrania, y es algo que mostró nuestra televisión, en el territorio de la embajada estadounidense hubo reuniones informativas, así llamados Tech Camp, cuyo plan se elabora allí mismo en la embajada. El objetivo fue dar instrucciones a las personas que luego tenían que desplegar su actividad en Euromaidán, actuando conforme a sus funciones, crear los grupos de combate para después atacar los edificios administrativos y las instalaciones de las fuerzas del orden público. Ese fue el siniestro papel que jugó la Embajada de Estados Unidos en todos estos acontecimientos. ¿Podría ser Rusia el objetivo del próximo ataque? Hay que destacar que en un futuro próximo se producirá el relevo del embajador estadounidense en Rusia. El Departamento de Estado todavía no aprobó la nueva candidatura, pero la lista de aspirantes incluye a tres personas que fueron embajadores en Ucrania. A principios de febrero, Michael McFaul dejó su puesto de embajador en Moscú. Según opinan varios politólogos, ese diplomático es el que más escándalo ha provocado en toda la historia de las recientes relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Algunos de los países que hemos mencionado viven sus tiempos postrevolucionarios. Otros están en las calles manifestándose y algunos tienen un aviso, que todos somos vulnerables y que una nueva revuelta puede suceder en cualquier momento.